Nos vamos rápidamente a Capilla del Monte. Fue titular esta mañana en la agenda informativa de Radio Inédita la medida de fuerza que llevan adelante los trabajadores municipales en esta irregularidad que se viene repitiendo en el cobro de sus haberes y donde el SOEM, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Cosquín y Zona, ha salido esta mañana en ayuda de sus afiliados con entrega de módulos alimentarios, tal cual como lo anticipamos. Ya se encuentra allí en el marco de esta situación que viven los trabajadores el secretario general del SOEM, Carlos Castro. Carlos, buen día, gracias por atender a Radio Inédita. Hola, buenos días. Hola, bueno, Enrique, buenos días. Buen día, Carlos. ¿Cuál es la situación a esta hora? Y bueno, contanos esta entrega de productos alimenticios que están haciendo los trabajadores. ¿Cuál es la situación? Bueno, sí, que mira, hoy estamos acá en la ruta de Capilla del Monte. Se ha cortado media calzada de la ruta. Ayer se estuvo haciendo una manifestación frente a la municipalidad. El problema acá de Capilla es que se debe un mes y medio de sueldos. Se debe aguinaldo, no se pagó la escolaridad y ya está corriendo este otro mes. Entonces vemos que en todos los otros lugares, mal que mal, se entrega plata, se han pagado los sueldos, porque mira, nosotros estamos recorriendo todas las municipalidades, sí. Santi ha pagado aguinaldo sueldo, San Roque ha pagado sueldo la mitad del aguinaldo, Parque Sikiman, Santa María, Vialé, Los Cocos, San Esteban, todos han cobrado su aguinaldo. La cumbre, que estaba bastante comprometida, también se pagó su sueldo y su aguinaldo. Bueno, pero Capilla del Monte es algo especial, Enrique. Ya se viene extendiendo en el tiempo esto, ¿no? Y porque vos te pones a ver, Enrique, esto pasa desde hace mucho tiempo. O se le puede echar la culpa a la economía de la pandemia, de la crisis que hay, de la cuarentena, tiempo muy largo de años atrás, y bueno, la gente no aguanta más. Vos calcula que hoy nos avisan que pueden tener 5.000 pesos depositados. Eso es una burla. Nosotros acá la gente lo toma como una burla. Entonces de hacer una medida de fuerza y no la quieren levantar. Vos sabes bien, Enrique, que nosotros, por más que el intendente me llame, sigamos conversando, si no hay plata, no hay mucho que conversar, es una. Y la otra, que nosotros en este gremio no estamos solos, si no es por asamblea. La asamblea, tanto como los afiliados nuestros, como algunos afiliados de ATES, bueno, lo hemos cambiar esto. Esto no se va a levantar hasta que no aparezca plata y ver cómo solucionar el problema de la gente. Bien, ¿y el intendente da alguna esperanza de que pueda recibir fondos de la provincia, de algún lado? Porque entendemos que la coparticipación, si bien está comprometida, pero hay fondos que han llegado al municipio. Mirá, Enrique, no tenemos noticia de nada porque nadie sale a dar la cara. Creo que la comparticipación acá la tienen casi toda embargada por las deudas, así que no sé lo que tienen, qué es lo que no tienen. Y bueno, yo el otro día estuve acá con la gente al ver lo que pasaba, y bueno, yo en el gremio nunca tomo decisiones solo, porque siempre de que el gremio es de todo, y nosotros, gracias a Dios, tenemos una comisión muy grande, desde Tante a Capilla del Monte. Pero bueno, cuando llegué a Cosquín a la tarde me puse a pensar y tomé una decisión solo, que después he pedido disculpas a todos, hasta los delegados, saben de lo que hice. Y sí, con los chicos de municipalidades que son a largo tiempo, se me dio por traerle un par de bolsones a la gente afiliada nuestra, como para una ayuda. No es, te digo que no es la gran cosa, pero por lo menos presente en un momento tan difícil como este, ¿no? Sí, seguro, con un sueldo y medio sin cobrar, no sé, creo que un paquete de fideos hoy se lo toma como una fortuna. La verdad hoy, que es muy difícil la situación. Hoy, Enrique, yo sé que puede haber críticas ya por lo que hemos hecho de los bolsones, pero yo sé que la comisión me apoyó en todo, gracias a Dios. El bolsón que hemos traído, sí traen 3 paquetes de arroz, 2 paquetes de polenta, 1 azúcar, 2 purés de tomate, trae aceite y 6 cajas de leche, 6 cajas de leche en cada bolsón para ellos. Uh-huh. Se me ocurre que también hay que rescatar la actitud de los comerciantes que están adheridos y que bancan cheques a largo plazo, ¿no? Que es lo que reciben ustedes por parte de los municipios. Literalmente están haciendo un aguante entre ustedes y los comerciantes, ¿no? Y sí, Enrique, eso es cierto. Nosotros hemos peleado mucho para que se nos entreguen los cheques. Nos han entregado los cheques, los comercios, gracias a Dios, lo que haya faltado. El gremio también se ha puesto al pecho esto. Tenemos los comercios de capilla al día, como para que la gente pueda tener una manito y seguir teniendo algo, cosa que tampoco le estamos dando. Mira, te digo, el otro día le dimos 4.000 pesos para todos iguales, como hice en Cosquín, cuando hablamos con el intendente. Sí, sí. Acá capilla hice lo mismo, como para que tengan holgaditamente de llevar algo a su casa, ¿viste? Seguro, seguro. Bueno, Carlos, quedamos atentos, esperemos que la medida sirva para que haya alguna reacción de parte de las autoridades, pero fundamentalmente también que todo sea en paz y se respete el derecho al reclamo que tienen los trabajadores. Te mando un abrazo y gracias por este contacto. No, gracias a ustedes por estar. Y le agradezco a todos los compañeros muchas veces que apoyan a este gremio. Algún día nos puede tocar a nosotros. Gracias, Carlos. Un abrazo. Allí pasaba el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de la ciudad de Cosquín y zona, la situación que están viviendo en este momento los trabajadores municipales de Capilla del Monte, movilizados con corte de ruta 38 en media calzada y entrega de alimentos para los trabajadores que hace un mes y medio no perciben sus salarios.